Aportando Luz, episodio 18. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a ver unos consejos y localizaciones para practicar fotografía nocturna en Nueva York. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a una ciudad que no conocemos y tenemos que buscar las mejores localizaciones para hacer nocturnas, pero no sabemos muy bien cómo quedará la foto porque nadie ha ido ahí antes o porque no hemos visto ninguna foto? No sabemos tampoco cómo llegar, si es un sitio seguro o incluso qué momento es el mejor para ir. Si encima hablamos de una ciudad tan grande como Nueva York, todo esto se complica muchísimo más. Para hablarnos de fotografía nocturna, de localizaciones o de los mejores encuadres en Nueva York, tenemos hoy a Carlos Sánchez, más conocido como ChocoTweets en las redes sociales. Carlos trabaja en Nueva York como diseñador de producto y desde que se mudó allí ha conocido ya unas cuantas localizaciones. Además, aprovechó también el menor número de turistas que hubo en Nueva York durante la primera ola del COVID para sacar espectaculares fotografías de la ciudad, que estaba, por supuesto, más vacía que nunca. Como consecuencia de todo este trabajo, en breve saldrá a la luz un libro del que hablaremos más adelante. Buenas, Carlos, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Javier, ¿qué tal? Gracias a ti por la invitación. Antes de empezar a hablar de Nueva York, de localizaciones, de tu libro, hay una cosa que siempre me encanta saber y es cómo comenzaste en la fotografía nocturna. Pues empecé casi por casualidad. Finales de verano de 2018 estaba en Fuerteventura, estaba en la playa de Cofete y se nos hizo de noche, volviendo al coche. Y de repente miramos al cielo y veo una Vía Láctea como no la había visto en mi vida. Y llevaba la cámara encima, así que dije, había leído algo sobre fotografía nocturna. Y lo que hice fue intentar fotografiar la Vía Láctea con la cámara que llevaba encima. Y bueno, lo que conseguí fue suficientemente decente como para picarme con el tema, Investigar e empezar a leer un poco más sobre fotografía nocturna. Es decir, el resultado fue tan impresionante, mejoraba lo que estaba viendo a simple vista, que me llamó tanto la atención que me puse a investigar sobre el tema. Y lo que hice, bueno, ya era final de temporada de Vía Láctea, con lo cual ese año no pude hacer mucho más, pero lo que hice fue buscar gente en Madrid que hiciera fotografía nocturna. Encontré un grupo de Meetup al que escribí y ese grupo ya no existía, pero habían creado un grupo paralelo de WhatsApp y me incluyeron. Y fue a partir del verano siguiente, bueno, a partir de marzo, abril de 2019, cuando empecé a hacer salidas de fotografía nocturna con ese grupo y a aprender de ellos y me dio muy fuerte. Prácticamente ese verano salí todos los fines de semana. Las vacaciones de ese año fueron a Namibia con el objetivo de hacer fotografía de Vía Láctea. Así que bueno, desde entonces aquí en Nueva York es un poco más difícil hacer fotografía nocturna. Se puede hacer de luna, pero no de Vía Láctea. Pero desde entonces, pues es un, yo creo que es el tipo de fotografía que más me interesa y más me divierte. Qué bien, y qué curioso y qué bonito esa forma de entrar en la fotografía nocturna. Justo estando en un sitio que te llama la atención el cielo y aprovechar ese momento para intentar reflejarlo con tu cámara. Y antes, cuando empezaste, sí que hacías más fotografía nocturna con iluminación. Ahora ya no tanto, por lo que decías que estás en Nueva York. Es más de pues del skyline, de la luna. ¿Qué encontraste en la fotografía nocturna para seguir practicándola? Me parece muy divertido el ir a sitios en la naturaleza cuando todo el mundo se vuelve a casa. Yo creo que un buen ejemplo es La Pedriza en Madrid. Ir en verano de día es una locura porque se llena el aparcamiento a las 6 de la mañana y tienes que aparcar lejísimo, sin hincharte de andar, con el calor que hace. Y sin embargo, vas por la noche, no hay absolutamente nadie y disfrutas de aquello igual. No sé, me parece, es una experiencia el ir a sitios remotos en mitad de la nada de noche y ver las estrellas sin contaminación lumínica. Es una experiencia que la disfrutas sin cámara. Y si además te gusta la fotografía y tienes la opción de fotografiarla, pues yo lo disfruto el doble. Eso es, desde luego, la experiencia en sí, lo que decías tú, incluso sin cámara, es algo que merece la pena, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades que no estamos acostumbrados tampoco a ver esos cielos tan estrellados, esas vías lácteas, y eso, salir a la naturaleza, a un sitio alejado de ciudades, de poblaciones, es algo que merece la pena, aunque no lleves cámara. Bueno, pues vamos ya, si te parece, con un top 5 de localizaciones para hacer fotografía nocturna en Nueva York. ¿Qué nos puede recomendar? Pues una opción es Central Park. Central Park no se ven muchas estrellas, sigue siendo Nueva York, pero dentro de Nueva York hay un poquito menos de contaminación lumínica. Por ejemplo, el cometa Neowise pude fotografiarlo desde Central Park, se veía bien a simple vista. Y es un sitio al que mucha gente que visita la ciudad no entra de noche porque piensan que es inseguro. Uh-huh. Lo que le queda a día de hoy es más la fama que otra cosa. No es tan inseguro. Central Park está abierto. Lo único que cierran son ciertas zonas que están valladas y cierran al atardecer. Pero el resto del parque está abierto. Se puede entrar libremente. Y yo no he tenido ningún problema. Hay algunas zonas que son menos recomendables, que son las zonas más frondosas, como The Ramble o como North Woods, zonas que evitaría una vez que cae la noche, pero el resto del parque es bastante tranquilo. De hecho, no hay nadie hasta que empiezan a aparecer runners a eso de las 5 de la mañana. Entonces, es un sitio al que se puede ir con relativa tranquilidad y se puede hacer fotografía nocturna, se puede coger el skyline con alguna estrella. Se puede ir a alguno de los lagos y hacer fotografías durante la noche con los edificios y los árboles reflejados en el lago. Así que es una posible opción para hacer fotografía nocturna en Nueva York. Otra opción interesante puede ser el río Hudson. En el río Hudson, bueno, y también en el East River, Nueva York conserva algunas estructuras en el río que se utilizaban para carga y descarga de mercancías de barcos que navegan por ambos ríos. En el Hudson River en concreto hay una estructura que es se llama el Transfer Bridge de la calle 69, que está prácticamente en ruinas, pero la han conservado y es un buen sitio para hacer fotografía nocturna. De nuevo, no se van a ver muchas estrellas, pero se puede hacer un time lapse, por ejemplo, con la marea subiendo o bajando. Y es algo que todavía tengo pendiente de conseguir, una circumpolar. Creo que podría, este verano lo he intentado un par de veces y no lo he conseguido porque eran noches de demasiada humedad y la visibilidad no era del todo buena, pero creo que en una noche suficientemente seca y con buena visibilidad se podría conseguir una circumpolar interesante desde esa ubicación. Así que es otra opción. Qué guapo, tiene buena pinta además eso, ¿eh? Así como suena, pinta bien. A ver si lo consigues y vemos ese resultado. Muy bien. Y luego, el tipo de fotografía nocturna que mejor se puede hacer en Nueva York es fotografía de luna llena. Uh-huh. Y para la luna llena, más que ubicaciones, lo que hay que buscar es sujetos, ¿no? Que podemos alinear con la luna llena para que no sea una fotografía solo de la luna, ¿no? Y sea una fotografía de la luna en Nueva York. Lo habitual es la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad se puede fotografiar con la luna llena a lo largo de todo el año. La puesta de la luna llena se fotografía alineada con la Estatua de la Libertad desde Brooklyn en los meses de invierno y desde Battery Park al sur de Manhattan en los meses de verano. Lo más difícil es que el día esté suficientemente despejado. En Nueva York el tiempo es muy cambiante, incluso si la previsión es que el cielo va a estar despejado, es muy fácil que se nuble muy rápido. Hay que contar con ello. Me he levantado varios días a las 4 o 5 de la mañana para ir a hacer fotografía de la luna llena con buena previsión y en el último minuto se ha encapotado el cielo y no he podido hacer la fotografía. Es algo con lo que hay que contar aquí, pero bueno, si lo consigues, se pueden hacer muy buenas fotografías de la luna llena desde estos dos sitios. Esto es la puesta de la luna llena y la luna llena saliendo se puede fotografiar, por ejemplo, desde Nueva Jersey, viendo la Estatua de la Libertad desde atrás. Podemos conseguir un buen recorte de la cabeza de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, con la luna llena saliendo. Para esas fotos, ¿qué focal nos haría falta? ¿Habría que tirar de focales largas? Sí, yo las, por ejemplo, las últimas que he hecho desde Nueva Jersey, precisamente con la luna saliendo, utilicé un 400 milímetros en una APS. Uh-huh. O sea que son ya palabras mayores. Efectivamente. Pero bueno, uh-huh. Si quieres conseguir un recorte en el que prácticamente lo único que se vea sea la cabeza de la estatua y la luna, necesitas eso, pero con focales más cortas, yo cuando llegué solo tenía un 230 milímetros y con ese conseguí cosas interesantes también. Uh-huh. Muy bien. Vamos a por la cuarta. Vale, y la cuarta sería también luna llena, pero alineada con algunos de los edificios de Nueva York, con algunos de los rascacielos. Lo más sencillo es irse a Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson, a Hoboken. Prácticamente a lo largo de todo el año se pueden conseguir fotografías de la luna llena saliendo con alguno de los edificios del skyline de Manhattan que se ven desde Hoboken. El más habitual seguramente sea el Empire State. Con el One World Trade Center también se puede conseguir algo, aunque al estar mucho más alto ya es más difícil conseguir una buena fotografía de la luna llena con suficiente luminosidad alineada con la parte superior del edificio, con la antena. Pero uh-huh. el Empire State es un buen sujeto y el rascacielos, el edificio de 56 de Leonard Street, es un edificio con una forma muy curiosa, parece casi un juego de Jenga por la manera en la que está diseñado. También es muy interesante para fotografiarlo con la luna llena. Al ser más pequeñito y estar más bajo, es mucho más fácil conseguir la luna cerca del horizonte todavía, recortada contra ese edificio. Un consejo para los que vayan a fotografiar la luna alineada con rascacielos es que si hacen la planificación, que se aseguren de que no hay ningún otro edificio en esa línea de vista tapando el edificio principal. Es algo que pasa mucho, hacer la planificación en PhotoPills, tienes la ubicación perfecta desde Nueva Jersey para fotografiar la luna alineada con un edificio y cuando llegas allí te das cuenta de que hay otro edificio en medio que no te deja verlo. Entonces lo que recomiendo es, una vez que encuentres una localización, es irte a Google Earth y en el modo 3D asegurarte de que la vista desde ese punto es limpia. También lo puedes hacer desde Google Maps si hay fotografías desde esa ubicación exacta. Uh-huh. Muy buen consejo, porque si no, lo que decías tú, vas allí con toda tu ilusión y con todo preparado y no ves el edificio. Así que, foto que te pierdes. No hay ni un solo edificio en Manhattan que se vea desde toda la isla. Incluso el más alto, que es el One World Trade Center, no se ve desde todos sitios. Porque hay otros edificios que son menos altos, pero que están más cerca de donde tú estés, claro, que te bloquean la vista. Uh-huh, te lo tapan. Muy bien. Nos queda uno, ¿no? Sí, bueno, el último que te quería recomendar es qué pasa si vamos a hacer una fotografía de la luna llena y se nubla. Mi consejo aquí es no recoger la cámara, no recoger el trípode e irnos, sino intentar hacer fotografías de la luna iluminando las nubes. Se pueden conseguir fotografías muy interesantes, incluso si no vemos la propia luna en la imagen, con la luna pasando detrás de los edificios e iluminando las nubes. Las mejores fotografías que tengo del One World Trade Center con luna llena, precisamente son fotografías en las que no se ve la luna, pero sí se ve la luna iluminando el edificio por detrás, iluminando las nubes por detrás, y parece una especie de aura que envuelve el edificio y se pueden conseguir imágenes muy interesantes. Así que ese sería mi no son localizaciones, pero sí mi quinto consejo para hacer fotografía nocturna en Nueva York. Qué bueno. Y una cosa, aquí por ejemplo en Madrid hay días en los que no hay nada de viento, lleva muchos días sin llover y tenemos la boina de contaminación atmosférica que nos afecta un montón. ¿En Nueva York hay algo similar o está el aire mucho más limpio que aquí? Mi sensación es que está el aire bastante más limpio que en Madrid. Al final estamos al lado del mar y suele hacer bastante viento y el tiempo es muy cambiante y yo creo que eso limpia bastante el ambiente. La boina que hay habitualmente en Madrid, yo creo que aquí encima no la tenemos. Genial. Y mira, yo tenía un apuntado, te voy a preguntar por él. ¿Qué tal para hacer fotografía en Times Square? ¿O hay un problema de que hay mucha gente, mucho tráfico, es un jaleo, es imposible? ¿O sí que se puede hacer algo? Se puede hacer, pero es un sitio complicado para hacer buena fotografía, al menos en mi experiencia. Yo no he conseguido todavía buenas fotografías en Times Square. Hay demasiados obstáculos, demasiadas luces, es difícil encontrar un ángulo. Si bajas mucho la cámara, tienes gente pasándote por delante. Es un sitio, aunque parezca a priori muy fotogénico, más complicado de lo que parece. Yo las mejores fotografías que he podido conseguir, o las más interesantes en mi opinión, en Times Square han sido con fuegos artificiales. Este último 4 de julio lanzaron fuegos artificiales desde Times Square y pude hacer alguna fotografía interesante. Pero en general es un sitio que me cuesta. Ahora hay menos gente de lo habitual, es un poco más fácil, puedes colocar tu trípode sin ningún problema en Times Square, nadie te va a decir nada, al menos a mí nadie me ha dicho nada nunca en Times Square, pero es un sitio complicado. De hecho, casi que con un móvil se puede conseguir prácticamente lo mismo que puedes conseguir con cámara y trípode en Times Square, en mi opinión. Muy bien. Mira, ahora que me sacas tú el tema. Temas de normativa que hay que tener en cuenta, hablábamos del trípode. ¿Puedes poner el trípode en cualquier sitio? ¿O hay alguna otra ordenanza o normativa que limite la fotografía, no sé, nocturna con trípode, lo que sea? Aquí en general la policía pasa bastante de todo. No sé hasta qué punto tiene que ver con la situación en la que estamos, en la que apenas hay turistas en la ciudad. También ha habido protestas muy recientes, recortes en la policía y mi sensación es que están pasando un poco más de lo normal de todo. A mí la policía no me ha llamado la atención en ningún momento. Sí que me han llamado la atención varias veces guardias de seguridad en estaciones. Tanto en Grand Central como en la estación que hay junto al One World Trade Center, en el edificio diseñado por Calatrava. En esos dos sitios he sacado el trípode, lo he colocado y me han llamado la atención. He podido hacer las fotos porque me ha dado tiempo a hacerlas antes de que vinieran a llamarme la atención, pero en las dos estaciones me han llamado la atención guardas de seguridad. Y en la del World Trade Center fue además con un mini trípode. No te dejan poner ni siquiera un mini trípode. Desde el interior de la estación, sin embargo, desde las escaleras de acceso a la estación, que también tienes una vista interesante de la estación, nunca me han dicho nada. Entonces, el que vaya a hacer fotografías desde estaciones, que cuente con eso, que las haga lo más rápido posible, porque seguramente llegue un guarda de seguridad en algún momento que te pida recoger el trípode. Lo recoges y te vas a otro sitio. Muy bien, genial. Y luego también otra cosa, las típicas fotografías desde un mirador, desde un sitio muy alto hacia Manhattan, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con París. Lo clásico es subirse a la Torre Eiffel, es lo que hace todo el mundo, hacer una foto desde la Torre Eiffel. Sin embargo, a mí me gustan mucho más las vistas desde la Torre de Montparnasse, primero porque está más centrada, entonces estás como más en el meollo de todos los monumentos de París. Y luego, segundo, porque desde la Torre Montparnasse ver la Torre Eiffel, por lo que la vista es mucho más bonita que desde la Torre Eiffel, porque desde ahí ves Montparnasse, que es un ladrillo negro muy grande, que ensucia mucho la vista. En Nueva York, yo creo que el más conocido es el mirador del Top of the Rock. ¿Nos recomiendas ese o hay algún otro que sea mejor desde tu punto de vista, no sé, por temas de orientación, de composición, de algún elemento que, no sé, un edificio que saques desde ese sitio? Que desde Top of the Rock no lo puedes ver. ¿Tienes alguna recomendación que darnos? Es el único al que he subido, el del Top of the Rock, y es el único al que he subido porque es el que tiene una mejor vista del Empire State. Y mi sensación es la misma que la tuya, que desde otros edificios vas a tener una vista de Nueva York un poco meh, no mucho más interesante que la que puedo tener desde casa, por ejemplo. Y además son subidas, la entrada para subir es bastante cara. Uno al que sí que quiero subir, porque lo han abierto recientemente, es The Edge, ¿vale? Es un mirador nuevo en Hudson Yards. Lo abrieron la semana previa a que empezara la pandemia y lo cerraron inmediatamente y ahora lo han vuelto a reabrir. Lleva abierto muy poquito tiempo, no he podido subir todavía. Se supone que es el mirador a mayor altitud en el hemisferio oeste. Tiene un suelo de cristal, lo cual es interesante y tengo que ver qué tal la vista desde ahí. No hay de momento muchas fotografías porque todavía no ha podido subir mucha gente, pero es uno al que sí quiero subir. El del Empire State lo han renovado ahora también y, bueno, tal vez suba algún día que haya previsión de buen atardecer, porque lo que no quiero hacer es pagar la entrada para subir a algunos de esos miradores y que el atardecer no sea bueno. Viviendo aquí tengo la opción de poder esperar a que haya una buena oportunidad para subir a esos rascacielos, a los miradores. A ver, pero ya te digo, de momento el único que he subido es el Top of the Rock y dudo que la vista desde cualquiera de los otros sea mejor. Lo mejor es. Y para ese mirador al que has subido, el de Top of the Rock, ¿alguna recomendación sobre llevar trípode? Si no dejan llevar trípode, ¿horarios? ¿Hay que ir con una antelación para poder coger sitio o algo así? Sí, no dejan llevar trípode, pero sí puedes llevar un mini trípode. Mi consejo es que vayas con un mini trípode, que vayas al menos una hora antes del atardecer para poder hacer fotografías, por ejemplo, de Central Park. Tienes una buena vista de Central Park antes de darte la vuelta e ir a mirar hacia el sur para hacer fotografías de la puesta del sol con la vista hacia el Empire State. Más consejos, hay tres niveles en el Top of the Rock. Mi consejo es subir directamente al nivel superior, es el que tiene la mejor vista, el único que no tiene un cristal delante. En ese tercer nivel además hay un muro en el que se puede colocar un mini trípode, hay varias columnas en las que se puede colocar el mini trípode. Mi consejo es llegar un rato antes a esa zona, un rato antes de la puesta de sol, para coger sitio en alguna de esas columnas en la que colocar el mini trípode y quedarte ahí hasta que quieras. Si has cogido ese sitio, no va a llegar nadie a decirte que te muevas. Mi consejo sería ese. Una hora antes al menos para poder fotografiar hacia el norte, hacia Central Park. Y luego girarte y ver la puesta de sol hacia el sur. Yo subí en agosto. Quiero volver a subir en el invierno porque el sol se va a poner más al sur y seguramente la puesta del sol sea más interesante en invierno, con el sol dentro del encuadre, si estoy mirando hacia el sur, de la que fue cuando yo subí en agosto. Lo comentabas antes, que algunos de los miradores que hay en Nueva York no te darían vistas mejores que las que tienes desde tu casa. Hemos visto ya en Twitter varias fotos tuyas desde casa de tormentas. Además, también te has mudado de casa, así que tienes dos perspectivas diferentes. Eso tiene que ser una suerte inmensa, poder hacer fotos como esas de Nueva York desde las alturas, sin salir del salón de casa, ¿verdad? Es un privilegio, la verdad. Y hasta hace poco teníamos vistas hacia el norte, que no eran especialmente interesantes, pero ahora nos hemos mudado a otro apartamento justo esta semana y tenemos vistas hacia el sur y estoy deseando que haya tormentas eléctricas porque veo, por ejemplo, el One World Trade Center, veo The Edge, veo la antena del Empire State, no el Empire State, pero lo veo asomar. Así que estoy deseando que haya tormentas eléctricas para cazar rayos, dejar la cámara asomando por la ventana y tratar de cazar rayos con este Sky. No sé si te lo has planteado, pero podrías ponerte una webcam en tu casa y con Patreon o el sistema que quieras, una suscripción y para ver esas imágenes, porque vamos, seguro que muchísima gente se apunta a eso. Sí, pero bueno, hay muchísimas webcams, ¿eh? De hecho, yo algo que utilizo mucho para salir a hacer fotografía son las webcams que hay, por ejemplo, en el Empire State. Tienes una muy buena vista de Manhattan y sabes, puedes ver las nubes que están llegando desde Nueva Jersey. Normalmente las nubes vienen desde Nueva Jersey hacia el Atlántico y te puedes hacer una idea más o menos de cómo va a ser el atardecer media hora antes mirando algunas de esas webcams. Qué bien, genial. Vale, hemos hablado de localizaciones que son bastante conocidas, clásicas. ¿Nos puedes recomendar alguna que no sea tan conocida, pero que tenga algo que a ti te guste? No sé, una luz, algún ambiente especial ¿Y qué recomiendas a todos los fotógrafos que vayan a Nueva York? Pues mira, yo estoy descubriendo últimamente algunos sitios muy interesantes en Central Park. Vivo cerca de Central Park y llevo prácticamente un año yendo y sigo descubriendo sitios en Central Park. Me parece alucinante. Y uno que he descubierto recientemente es una catarata pequeñita que hay en una zona al norte de Central Park, al noroeste de Central Park, que se llama The Ravine. Es una catarata que, si ves solo la foto, no te crees que ese sitio esté en pleno Manhattan. Y yo creo que es un sitio que merece la pena visitar. Normalmente la gente que viene de turismo a Nueva York, pues, se queda más en la mitad sur de Central Park, que es donde están la mayoría de cosas más interesantes, o donde están también los museos. Y no sube tanto a esa mitad norte, y en esa mitad norte hay algunos tesoros escondidos como esta catarata, que para hacer fotografía es una pasada. Para quitarle el romanticismo hay que decir que todo lo que hay en Central Park está construido por el hombre, no son formaciones naturales, esta catarata no es natural. Pero bueno, si no piensas en eso, el sitio es idílico y parece mentira que esté en mitad de Manhattan, y además son sitios que atraen a pájaros, y cuando estás ahí inmerso sin escuchar nada del tráfico que hay fuera del parque, solo viendo los pájaros con muy poquita gente, es como estar perdido en mitad de un bosque y estás, pues, literalmente en el corazón de Manhattan. Ya, qué bien. Antes lo comentabas, el tema de seguridad dentro de Central Park. En general, no solamente dentro de Central Park, ¿hay algún problema de seguridad? Pues estamos haciendo fotografía de noche con un trípode, o sea que cantamos mucho a la vista. ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos que tener algo en cuenta? ¿O en general, a no ser que te vayas a un barrio malo, como puede pasar en cualquier otra ciudad, no hay que tener tampoco mucha preocupación? Yo no he tenido absolutamente ningún problema haciendo fotografías hasta tarde con la cámara. Además, normalmente los sitios más fotografiables, pues, están en barrios que no son especialmente malos. Hay zonas de la ciudad que, pues, seguramente mejor evitar a partir de cierta hora. Hay barrios fuera de Manhattan que son más peligrosos, pero incluso en Manhattan hay zonas son menos recomendables. La zona del Madison Square Garden, por ejemplo, que es súper céntrica, no es muy recomendable cuando anochece. Tampoco hay nada especialmente interesante que fotografiar allí. Pues igual conseguir alguna vista del Empire State, pero lo puedes fotografiar desde otro millón de sitios diferentes. También hay algunas zonas en el sureste de Manhattan que tampoco son muy recomendables, pero tampoco hay mucho que fotografiar por allí. Así que bueno, yo creo que de los sitios más fotografiables, el único con el que igual hay que tener un poco de cuidado es Central Park, y ya te digo, ni siquiera todo el parque, solo algunas zonas concretas como The Rumble y North Woods, que pueden ser un poquito más problemáticas, pero hablo de lo que he leído. Yo no he tenido absolutamente ningún problema en ningún sitio. Muy bien. Luego otra cosa, estamos hablando ahora de localizaciones, pero si vamos a planificar un viaje a Nueva York, ¿hay algún evento que no podamos perdernos? El más interesante, en mi opinión, seguramente sea el Manhattan Henge, que es un evento que se produce 4 veces al año, más de 4 días, pero 4 veces al año. Es básicamente la salida a la puesta de sol perfectamente alineada con las calles de Manhattan, que básicamente son una rejilla. El de verano con la puesta de sol se produce en mayo y en julio, y el de invierno con la salida de sol se produce en enero y febrero. Yo el de enero y febrero no lo pude fotografiar, aunque ya estaba aquí, porque estaba súper nublado todos los días que coincidió el alineamiento. En mayo y julio sí tuve algo más de suerte y sí que pude fotografiar la puesta de sol alineada con las calles de Manhattan. Mi consejo es, bueno, pues si coincide que estás en Nueva York en esas fechas, que lo intentes. Puede pasar que esté completamente nublado y no lo consigas. Y luego hay localizaciones que son muy, muy, muy famosas que se llenan horas antes. En la calle 42, pasa por Times Square, seguramente sea la calle más famosa para fotografiar el Manhattan Henge, el sol poniéndose perfectamente alineado con esa calle. Y hay dos puentes en esa calle que son los que más se llenan. El puente Tudor, que está casi en el extremo este de Manhattan, muy cerquita del edificio de Naciones Unidas. Ese se llena, en mayo estuve y llegué 4 horas antes y ya había gente. Y 3 horas antes ya no había ningún buen sitio en el que colocar el trípode. Y estamos hablando de una situación en la que no hay turistas extranjeros en Nueva York y hay pandemia, con lo cual la gente evita las conglomeraciones. Yo lo que hice fue colocar la cámara en el trípode, conectarla con el móvil vía wifi y separarme de donde estaba toda la aglomeración para disparar desde ahí. Y ya te digo, 4 horas antes ya había gente. Y luego hay otra opción, que es el puente que sube a Grand Central. En ese puente, es un puente no peatonal, en teoría no te puedes parar ahí, pero esa fecha se llena, hay policía, pero te deja estar ahí, no te dicen nada. Se llena menos que el de Tudor, así que es otra buena opción. Y andando por ese puente, aunque es un puente no peatonal y tienes que andar por la carretera con mucho cuidado, puedes llegar hasta la calle 45. Es básicamente una pasarela que rodea Grand Central. Es una estación que está prácticamente partiendo Park Avenue. Si subes por esa pasarela, llegas hasta la calle 45 y desde ahí se pueden conseguir fotografías tan interesantes como la de la calle 42 sin nadie de gente. Así que es mi consejo para alguien que quiera fotografiar el Manhattan Henge de puestas de sol, que en lugar de irse con cientos de personas a la calle 42, se vaya un poquito más allá, a la calle 45, es una calle que también se cruza con la zona de... Es una calle de teatros con muchos luminosos y también se pueden conseguir fotografías muy interesantes de la puesta de sol desde esa calle. Genial. Pero miedo da lo que dices tú, este año con confinamientos, menos turistas, el miedo que tiene la gente normal también a juntarse en aglomeraciones. Un año normal sin estos problemas, yo no sé qué puede ser de ese puente. Sí, sí, es imposible. Es decir, además es que en el momento que la primera línea se llena, hay gente que pone los trípodes bajos, una segunda línea con trípodes altos y ya. Y se acabó. No puedes ver nada más. Si llegas y está el puente así, mi consejo es que te bajes a la calle, algunos de los pasos de peatones, esperes a que el semáforo se ponga en verde para peatones y te metas en la calle con el trípode, dispares varias veces y te vuelvas a salir. Vas a conseguir mejores fotos haciendo eso a nivel de calle que desde alguno de los puentes. Claro. ¿Y el Tribute in Light lo has podido fotografiar este año? No, porque hemos estado de vacaciones en Utah, acabamos de volver y ha coincidido. No lo hemos podido ver. Sí que hicieron pruebas la semana anterior. Lo vi iluminado, pero no llevaba la cámara encima, no pude fotografiarlo. Y este año me lo he perdido. Pero es otra buena fecha si vienes de visita a Nueva York para hacer fotografía. Y otra fecha que te quería recomendar es la semana del 4 de julio. Es una muy buena fecha en Nueva York para hacer fotografía porque se lanzan fuegos artificiales a lo largo de toda la semana desde muchos puntos de la ciudad. Tanto fuegos oficiales como extraoficiales. Hay muchísima gente que lanza fuegos artificiales desde sus barrios, que son seguramente... la gente se queja mucho porque son seguramente muy molestos, sobre todo para mascotas. Estar una semana continua escuchando fuegos artificiales, pero para hacer fotografía vienen bien. Y esa semana que previa al 4 de julio puedes hacer fotografías prácticamente todas las noches desde distintos puntos de la ciudad y siempre vas a ver fuegos artificiales desde algún punto. Qué bueno, qué buena pinta tiene. Bueno, pues de localizaciones para hacer fotografía en Nueva York va el libro que has escrito tú. Si no me equivoco, has conseguido un 340% de la financiación que habías planteado como objetivo. Creo que es el récord también de la editorial, de libros.com. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este berenjenal? Pues la idea surgió de una manera muy orgánica. Yo comparto las fotografías que hago que me parecen interesantes. Cuando lo hacía antes, pues primero cuando salí de viaje, luego cuando empecé más fuerte con la fotografía nocturna y desde que llegué a Nueva York, pues empecé a compartir las fotografías que hacía aquí. Y preguntas que se repiten casi siempre cuando comparto una fotografía son cuáles son los parámetros de la imagen y desde dónde está hecha la fotografía. Eso me llevó a pensar, llegó un momento en el que tenía ya un buen número de fotografías de la ciudad. Estaba además descubriendo lugares interesantes de los que no había leído antes de llegar aquí, y me llevó a pensar que igual podía tener sentido empaquetar todo ese material, darle forma de libro, de guía fotográfica, respondiendo a esas preguntas. ¿Desde dónde exactamente está hecha la fotografía y cuáles son los parámetros de la imagen y qué longitud focal has utilizado para hacer la imagen? Y el resultado, pues, es un híbrido entre libro de fotografía y guía de viaje. Es una guía de viaje en la que las fotografías tienen todo el protagonismo. Además de ubicaciones, lo que intento es que cada una de esas ubicaciones vaya representada por una buena fotografía. Y, o sea, al vivir aquí y poder ir tantas veces al mismo sitio hasta conseguir la fotografía que quiero, pues me lo pone mucho más sencillo. Si no me equivoco, son 100 localizaciones, ¿verdad? Las que vas a incluir en el libro. Efectivamente, sí, 100. Casi nada. Muy bien. Comentabas antes que has estado de vacaciones en Utah, aunque este episodio está más centrado en Nueva York. Bueno, pues ya que has estado en Utah y has estado haciendo fotografías nocturnas, que alguna ya hemos visto, ¿qué nos puedes contar de esa zona para hacer fotografía nocturna? Bueno, si te vas a un mapa de contaminación lumínica en Estados Unidos, verás que está prácticamente partido en dos. La mitad este tiene una contaminación lumínica brutal y la mitad oeste, en la que hay muy poquita contaminación lumínica porque vive mucha menos gente, exceptuando la costa. Es una zona, exceptuando la costa y exceptuando las grandes ciudades que hay, es una zona bastante oscura. Y dentro de esa zona oscura hay algunos estados a nivel geológico y de parques muy, muy interesantes. Seguramente Utah sea el que tenga más densidad de parques nacionales, pero también tienes Arizona, tienes Colorado, tienes Nevada. Entonces es una zona, creo que, perfecta para hacer fotografía nocturna desde sitios muy, muy espectaculares. Y acabamos de volver de Utah, como decías. Han sido 11 días moviéndonos por parques nacionales. Hemos tenido la mala suerte de que nos ha venido una columna de humo de los fuegos que está habiendo en California, que pues, es una pena lo que está pasando, y a nosotros nos han fastidiado varias noches porque no se veía directamente el cielo. Lo que teníamos encima era un muro de humo. Pero bueno, ha habido otras noches en las que hemos tenido el cielo totalmente despejado y se veía a simple vista la Vía Láctea muy, muy, muy bien. No a niveles de como se ve, por ejemplo, en Namibia, que fue donde estuvimos de vacaciones el año pasado también para fotografiar la Vía Láctea, pero seguramente dentro de Estados Unidos sea la mejor zona para fotografiar la Vía Láctea. Genial. Bueno, pues vamos ahora con una serie de preguntas rápidas. Empezamos con la primera, ya clásica. ¿A qué fotógrafos que estén en Estados Unidos nos recomiendas seguir? Primera recomendación, Jennifer Cordy. Jennifer Cordy es una fotógrafa que vive aquí en Nueva York. Hace fotografía nocturna a un nivel brutal. La conocí porque estuve en un taller suyo en BIH, la tienda de fotografía famosa de aquí de Nueva York. Y es una tía a la que me encuentro cada vez que voy a hacer fotografías de la luna. Está ella allí impartiendo un taller. Y tiene unas fotografías brutales. Si quieres hacer fotografía nocturna en Nueva York, mi consejo es que la sigas, J. Cordy en Instagram. Cordy se escribe Khordi. Y verás que tiene unas fotografías de la ciudad alucinantes. Otro consejo, Eric Van Nijten. Es un chico que hace fotografía urbana de Nueva York. No nocturna, pero sí urbana. A un nivel brutal. Eric Van Nijten en Instagram. Uh-huh. Y mi tercer consejo es Dan Zafra. Dan Zafra es un chico español. No le conozco personalmente, pero vive, creo que, en Pensilvania. Tiene un proyecto, una web, cuenta de Instagram que se llama Capture the Atlas. Y tiene pues una serie de fotografías nocturnas muy, muy buenas. También hace formación, organiza viajes, y creo que merece la pena seguirle y seguir de cerca su trabajo. Muy bien. ¿Qué localizaciones que hayas estado ya o que te gustaría ir tienes en Estados Unidos para hacer fotografía nocturna? Que tengas pendientes de visitar, pues lo que decíamos antes de cielos limpios, por algún hito que sea impresionante. Sí, a pesar de haber estado 12 días, 11 o 12 días en Utah, nos hemos dejado muchos sitios que ver por esa zona y yo creo que merece la pena volver para explorar esa mitad, lo que es el Midwest, el medio oeste americano, que es la zona con cielos más oscuros y esa combinación de cielos oscuros y parques naturales espectaculares. Tenemos mucho que explorar por ahí. Otra zona que seguramente pueda ser interesante es el norte de California, el estado de Washington también en la costa oeste. Y en la costa este es más complicado, hay mucha densidad de población. Si te alejas de Nueva York, te vas a Long Island, se puede hacer fotografía nocturna. Nosotros no hemos estado todavía, ya se nos ha pasado la temporada de Vía Láctea. Este verano ha sido complicado con el coronavirus para moverse. Pero bueno, si estás aquí, lo mejor que puedes hacer es alejarte lo máximo posible hacia el este de Nueva York, irte hacia el Atlántico. Y hay zonas en las que se puede hacer fotografía nocturna muy cerca del mar, con faros, y se pueden hacer cosas interesantes. Genial, muy bien. En cada episodio hablamos siempre de un elemento de nuestro equipo que utilizamos mucho, pues porque nos ayuda a mejorar la calidad de la fotografía, porque nos viene muy bien a la hora de transportar el equipo, de aumentar la creatividad. ¿Hay algo en tu mochila que no pueda faltar y que nos quieras recomendar? Pues algo que llevo siempre encima cuando viajo, no siempre que salgo a hacer fotografía, pero siempre que viajo, es un lector de tarjetas micro SD. Yo no suelo viajar, bueno, de hecho no lo hago nunca, no viajo con disco duro externo para hacer backup de las fotografías que hago. Lo que sí hago es llevar ese lector de micro SD con conector para el teléfono móvil o para el iPad y lo que voy haciendo es pasar las fotografías más interesantes que voy haciendo de la tarjeta al móvil o al iPad para poder, de entrada, para tener una copia de seguridad de esa fotografía ya en alguno de esos dos dispositivos y luego para poder revelarla en Lightroom sobre la marcha. Es algo que suelo hacer mucho. Intento, en general, tiendo a dedicar bastante poco tiempo al revelado y cuando viajo lo que hago es revelar sobre la marcha con lo que me permite hacer la versión móvil de Lightroom y compartir prácticamente pues, al mismo día que he hecho la fotografía o al día siguiente. Y ese lector de tarjetas SD me permite hacer esas dos cosas, ir haciendo copias de seguridad de las fotografías más interesantes que hago, no de todas porque el proceso es bastante tedioso, al final tienes que seleccionar las fotografías una a una e importarlas al dispositivo, pero sí de las más interesantes, de las que no quiero perder de ninguna forma, y también me permite ir sobre la marcha revelando en Lightroom. Genial, muy bien. Y antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar por internet? ¿En qué redes sociales te sueles mover? ¿Cuál es tu usuario? Pues mi usuario es ChocoTwitch, arroba ChocoTwitch, tanto en Twitter como en Instagram. La red social que más utilizo seguramente sea Twitter, donde suelo compartir más fotografía y donde suelo compartir más sobre cada una de las fotografías. Pues, curiosidades, la historia detrás de cada fotografía, localizaciones, el cómo he hecho una fotografía determinada. De hecho, al final, la guía de la que hablábamos antes es al final una manera de canalizar toda esa información que suelo compartir en Twitter. En Instagram comparto también fotografías, pero con mucha menos información de la que comparto en Twitter. Muy bien. Bueno, pues nada, os recomiendo que le sigáis en redes. Yo le sigo ya desde hace un tiempo y de verdad, las fotografías que comparte y lo que dice, la información que da, vamos, eso vale oro. Y luego también otra cosa antes de terminar que no hemos comentado antes, la gente que esté interesada en tu libro de localizaciones de Nueva York, ¿se puede apuntar aún al crowdfunding? ¿Tiene que esperarse ya que salga publicado? ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues hemos terminado ya la campaña de crowdfunding, estamos en fase de edición ahora. Mi consejo es que entren a libros.com, busquen el libro, se llama Guía Fotográfica de Nueva York, para ver en qué estado está el libro. Es posible que cuando se publique este episodio el libro ya se pueda comprar desde la web. Y si no, pues será seguramente cuestión de semanas que esté disponible y se pueda adquirir a través de la web. Muy bien. Bueno, pues nada, Carlos, muchísima suerte con todos tus proyectos, con el libro. Muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y por tus consejos para practicar fotografía nocturna en Nueva York. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación y gracias también por todo lo que compartes tú en redes, por tu ebook de fotografía nocturna del que aprendí un montón. Y nada, también animo a la gente a quien no lo han descargado todavía, que vayan a tu web y lo descarguen porque es realmente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos visto consejos y localizaciones para practicar fotografía nocturna en Nueva York. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré muchísimo vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!